alcohol. Fin de semana pinto el descontrol, que corra la birra, que corra el alcohol. Y cuando suena la cumbia, la bailo perdido, re loco tomando vino. Voy a buscar una negra que quiera bailar conmigo, que quiera bailar conmigo. Con sentimiento. Cumbiero soy. Semana pinto el descontrol, que corra la birra, que corra el alcohol. Fin de semana pinto el descontrol, que corra la birra, que corra el alcohol. Cumbiero soy, cumbiero soy, me gusta el caviar con los negros. Cumbiero soy, cumbiero soy, y si no sale. Soy, me gusta el caviar con los negros. Cumbiero soy, cumbiero soy.